Buenas tardes, te damos la bienvenida a la peladilla número 13. Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Hoy es miércoles 18 de julio de 2012. Hoy es un programa distinto, diferente, porque tenemos un invitado que es alguien, bueno, es un compañero de Radio Bronca. Él es una de las dos personas que está detrás de Cinco Bárbaros en la Cabeza y Ojalá Esté Mi Bici. Ambos programas los podéis escuchar, como muchos ya sabréis, tal día como el jueves, a partir de las 7, de 7 a 8 y de 8 a 9. Además, forma parte de ese colectivo Ojalá Esté Mi Bici. Además, es un gran amigo y él es quien hizo posible que este programa que escuchas y que cumple ahora 3 meses fuera posible, valga la redundancia. Y muchas más cosas de las que iremos hablando. Muy buenas tardes, señor. Joder, buenas tardes, sí, buenas tardes. Madre de Dios, ya de primera ya me quieres sacar el lagrimón. Ningún lagrimón pretendo yo sacarle. ¿Cómo estás? De emoción, de emoción, de alegría, de bien. Ni siquiera te he presentado porque no te he preguntado antes si querías que te presentara. Pues la verdad que no quiero que me presentes. Pues entonces bueno, no quiero que me presentes. No te presentaré. Preséntame como Alfredo. Alfredo, por ejemplo. ¿Qué acabamos de escuchar? Pues mira, acabamos de escuchar una canción que para mí, a mí me ha marcado mucho esta canción. Es una canción de un grupo francés que se llama Experience, de un disco que se llama, lo tengo aquí en la chuta, Aujourd'hui Maintenant. Uh-huh. Es un grupo, bueno, de gente que venía de Diabolo Gam, que era un grupo francés que tenía, uh-huh, tuvo así como por allí muy conocido. Y a mí es el grupo que he visto en directo más, o sea, que ha tenido el mejor directo que yo jamás he presenciado, vaya. Fue en una sala infame que se llama Be Cool, que está por Francesc Macià, pero fue impresionante cómo sonaban. Eran un trío y yo quedé alucinado de bien, o sea, de oír un concierto que digas, madre mía, si es que era para grabarlo directamente con una grabadora ahí y hacer un CD. ¿De cuándo estamos hablando, Alfredo? Porque yo vi Experience por aquella época, de los, digamos, mediados de la década pasada, algo. Uy, así. No, que va, no, tampoco es tanto. Yo les vi, ya tenían ya varios discos. Ah. ¿Qué sería esto? A lo mejor 2008, 2009, algo así, por ahí, déjate tú a ver. Pero bueno, este tema es muy especial para mí, porque este tema era la sintonía del primer programa que hice yo en mi vida. Bueno, usted, animal radiofónico, influencia, sí, para al menos una persona en este mundo que hace programas de radio. ¿Cómo era ese primer programa? Pues mira, este primer programa, que también hacía con algún compañero que estaba en Bronca, se llamaba Alarma en la Tierra, que el nombre salió de un cómic que había en un bar de pinchos de Salamanca por la calle Bandí, que de repente salía un cómic ahí, Alarma en la Tierra, y salía un extraterrestre ahí, una pareja huyendo, y le llamamos así al programa. Y lo hacíamos en una radio, que es una radio comunitaria que había allí, que en principio era de unos cristianos, pero luego solo eran dos chavalitas allí que lo llevaban y nunca nos dijeron nada. Siempre estuvimos haciendo bastante el subnormal. Hacíamos entrevistas, presentamos libros y tal. Estaba bien. Un día, alguna vez y todo, lo hicimos un poco pedetes, que encontramos por allí vino de una celebración y fue de los mejores programas. Eso no se hace, no se hacen los programas con pedetes, no. Yo nunca había hecho ninguno, pero chico, coincidió un día a la una del mediodía y vimos ahí un montón de comida y de vino que había sobrado y si es gratis, cueste lo que cueste. Vamos con otra peladilla que nos hayas traído, corta o larga, o la que tú gustes. Venga, va. Pues mira, voy a... quiero que me pongas el tema número 1, que es un grupo que he escuchado hace poquito, gracias a otro programa de radio que se llama Ciudad Podrida, y vienen ahora a Fiestas de Gracia, por cierto, este grupo. Se llaman Accidente, no es para nada contratiempil, que sepan que hoy los oyentes de Peladilla no van a tener un programa de contratiempo. Luego entramos en el contratiempo, que tengo ahí esa pregunta, si la tengo preparada, vale. Y el tema contratiempo quiero que lo expliques, okay, con un pelín de detenimiento. Pues Accidente, desde Madrid. Tener Accidente, la canción Vendiste tu yo al poder. Qué frescor, invitado. Ya ve usted lo que tiene la vida. No sé, lo conocí por Radio Ciudad Podrida y Ciudad Podrida, que es un programa de Radio Topo. Y joder, me entraron ahí dentro una canción, se llama Madrid 2011, y que estaba muy bien, y el disco en sí me enganchó. Me pasa mucho con muchos discos, que me enganchan y tengo que escucharlos ahí. Mucho, bueno, hay que decir que esta veladilla es la primera que hacemos de estas 13 en las que yo no tengo ni la más remota idea de la música que va a sonar. Efectivamente, gracias a mí. Y a la tecnología. Y a la tecnología. Claro. Y a la ausencia de ella. Vamos con el contratiempo, esa pregunta que yo tenía preparada y que es, este señor, a partir de un momento concreto que es más o menos cuando yo le conozco, hace en torno a un año, hablaba de la palabra contratiempo, que es una... No, explique lo que es el contratiempo, primero de forma natural y luego la derivación, o sea, lo que usted ha acuñado. ¿Qué es el contratiempo? Contratiempo eres tú. ¿Qué es el contratiempo? El contratiempo como definición, pues eso, si habitualmente la música, por ejemplo, está hecha en 4x4, 1, 2, 3, 4, no sé si esto es esto lo que me estás pidiendo o no. Sí, sí, sí, exactamente. Tienes cuatro tiempos, 1, 2, 3, 4. Pues sería el contratiempo, sería 1, 2, 3, 4. Ese, como... Tú, pa, pa, pa, ese es el pa, contratiempo. ¿Y qué ocurre? Usted le da, de repente, usted dice contratiempo... Yo he escuchado a este señor estar hablando por teléfono con alguien y decirle, me dirijo a un festival de contratiempo. Efectivamente. Usted sí. Lo que está haciendo es crear o acuñar eso como estilo, como etiqueta. Efectivamente. Yo soy el introductor del contratiempo en esta ciudad. Yo he acuñado el término. Es mío y he hecho algo en la vida. Sí, no sé por qué me dio por llamarlo así, porque la cosa empezó porque yo empecé a ir a los conciertos de Ojalá Esté Mi Bici por amistad con... uno de los chicos que hacía ahí con mi compañero de Cinco Bárbaros en la Cabeza, que desde aquí le mando todo mi odio desde para luego. Él y mi asquete. Yo no le mando odio, pero le mando un buen abrazo. No voy a decir su nombre porque no, él no quiere que lo diga tampoco. No lo digas, que si no vomitaré. Exactamente. Entonces, yo iba a esos conciertos porque me gustaba lo que era en sí el colectivo, cómo organizaba las cosas. Me gustaba la cuestión de la autogestión, de no delegar en nadie, de sobre todo la búsqueda del no beneficio constante, ¿no? Y lo que él habla mucho del bajo tierra, ¿no? El underground, llámalo, el hacerlo tú mismo, no sé, hay diferentes maneras de verlo, pero al final es un colectivo que no tiene afán de lucro y nadie cobra, y al revés, ¿no? El dinero va para los grupos, los precios son más o menos populares. Y bueno, pues perdona que te interrumpa, ¿cuál es el punto de inflexión en el que tú dices esto es? Ojo, pues después de un año de ir a conciertos prácticamente, ¿eh? Porque yo iba, ya te digo, por lo que a mí no me gustaba ningún grupo, ni uno. Y siempre, ¿qué te digo? Oh, pues menuda mierda, decía yo. Menuda mierda a los conciertos, lo decía de verdad. Aunque la mayoría eran maravillosos. Algunos, de hecho, han sonado en este programa. Efectivamente. De hecho, bueno, podría decir muchos, pero a mí no me gustaba ninguno, no lo entendía, ¿no? Y de repente llegó un día a un concierto que tocaron The Cours, Don Vito y Pneu en el Casal de Roquetas. Y bueno, pues tremendo, de Curse, bueno, sí, de Curse. Tampoco es un grupo de los que más me ha gustado nunca, pero de repente Don Vito... Los alemanes, Don Vito. Don Vito lo flipé, y ya cuando pensaba que no podía ser más, con Pneu fue impresionante. Otros franceses de no sé dónde son, la verdad. Pues la ciudad concreta yo ahora mismo no tampoco la recuerdo, pero son de Francia. Son de Montpellier o de no sé dónde son. Sí, era la primera gira en la que se hermanaron ambos grupos. Luego han hecho unas cuantas más, y esa a la que se refiere nuestro invitado era la primera gira. Y ese fue el... Sí, he de decir que ya había escuchado algo de Don Vito en el programa de radio, y bueno, era como, pues tampoco está tan mal, ¿no? Un poco, bueno, pues podría escuchar, ¿no? Y luego allí ya... Y bastante fan, me hice, de hecho. Y a partir de aquí, pues, incluso el The Beat empezó a no gustarme y aburrirme y tal. Y los grupos de contratiempo, pues, cada vez más. Yo lo empecé a llamar así, contratiempo, porque los baterías van muy, pues eso, muy fórmula jazz, ¿no? De ir a... Sí, no son baterías que estén tocando a tierra, ¿no? Eso es, uh-huh. No es a 4x4, la verdad. Te rompe la cadera por todos los lados. Y los que no se la rompen, usted va a un concierto de Ojalá Esté Mi Bici o de otro colectivo y no se la rompen y a usted no siente lo mismo. Hombre, pues la verdad que no. Yo necesito un poco de caña y tal. Las cosas así más tranquis me cuestan más, ¿eh? Hay grupos todavía que sigue trayendo Ojalá Esté Mi Bici y yo lo respeto mucho, pero a mí no me gustan una mierda, la verdad. Pues vamos a poner música que te guste. Que me guste, pues mira, aquí. Ya que estamos hablando de... De esto vamos a poner, yo creo, fue una de las canciones de la número 12, por favor, que es de esto, de Don Vito, ¿no? Ya que fue el grupo como que me... Fantástico, esto no estaba preparado. Sí. Y ha salido así, fantástico. Pues vamos con Don Vito. Vamos ahí. Sí, se le rompió a usted la cabeza con el contratiempo, con Don Vito, este grupo de Leipzig, Alemania. Efectivamente, así fue. Increíble grupo. Estaba recordando en este minuto y medio que duraba esta canción o algo así, estaba recordando la primera vez que yo vi a Don Vito, que fue en el Malabar de Salamanca. Jesús María José. En una, bueno, un bar que obviamente nuestros oyentes no conocen, un bar muy pequeño, casi. Como nombre. No existe, bueno, pero el espacio sigue existiendo. Pues ahí dieron un concierto memorable para 20 personas, que no olvidaré jamás, con los también alemanes No Nebraska. Ah, amigo, esos también me gustan un poquito. También, esa era la primera vez, luego ya les volvimos a ver esa primera gira a la que te has referido tú, con Peneu. Y una posterior que hubo hace escasamente un año. Sí. Los alemanes, Don Vito, un grupo que quizá vuelva, quizá no, pero que de momento nos ha hecho muy felices. Sí, sí, eso es verdad. Pues, ¿qué más nos puede contar usted sobre esos programas que ha hecho y sobre su trayectoria radiofónica, cambiando radicalmente de... Jesús María José, ya lo he dicho dos veces lo de Jesús María José, tres con esta. Pues mira, yo empecé ahí mi trayectoria radiofónica en Salamanca, en esa radio comunitaria, que no sé por qué, pues con tres amigos, uno a los controles y otros dos que estábamos ahí hablando, y pues sí, con una vocación claramente política, de denuncia, de contrainformación, sobre todo empezamos a hacer lo que uno empieza muchas veces cuando... hace programas en radios libres, que empieza pues con noticias, de contrainformación, tal, más en una ciudad como Salamanca, que pues eso no lo había. Presentábamos algún librillo, alguna cosita así, alguna conexión en directo, pero poca cosa. Sí, Salamanca hay que decir que es un páramo en ese sentido. Sí. Y en otros. Eso es. Sí. Y nada, pues de ahí ya, cuando cada uno nos piramos de Salamanca, pues nada, llegamos aquí a Barcelona, y pues yo tenía muchas ganas de hacer radio y buscaba cómplices, y empecé a hacer aquí un programa que se llamaba La Invasión de los Bárbaros, ese programa. Y el programa de La Invasión de los Bárbaros, he de decir que me tardaron 3 meses en llamarlo de Radio Bronca, que son unos impresentables, ¿eh? ¿Cómo que tardaron? Hombre, yo me presenté una maqueta de mi anterior programa, porque para hacer uno, digo, ya con lo que he hecho en este, pues ya que vean que tengo un poco de manejo y de soltura, y ya les dije, este es otro programa, pero tengo aquí la maqueta. Total, que justo coincidió que Radio Nacional de España pisó el dial de Radio Bronca, 99.0, cuando yo entregaba el programa, pues ya claro, se montó un jaleo, porque se estuvo como 3 meses sin dial, o no sé qué pasó, y bueno, claro, yo entonces no había entrado en la radio. Y un día, por casualidad, pues fui a comer a casa de un chico y me dice, uy, si ya era yo el que te tenía que avisar. Digo, anda, pues muchas gracias, hombre. 3 meses después, casi me voy a contrabanda. Y ya estabas con muchísimo mono de volver a... Sí, la verdad que sí. Y empezamos un programa diferente. Diferente a la invasión de los bárbaros, que era, es que tuvo 2 etapas. La mía, la primera, era Molo Sánchez Dragó de la Radio Libertaria. No te lo pierdas. ¿Cómo le gustan a este invitado los titulares? Hombre, a mí me gustan mucho los titulares, sí. Sí, presentábamos libros y libelos. Luego empezamos ya con los libelos, porque no nos daba un programa semanal, un libro a la semana, pues no nos da para leer. ¿Sabes? Además, sin dibujos ahí en las páginas, tú dirás, madre mía. Y bueno, fue una gran experiencia, la verdad, la invasión de los bárbaros. ¿Cuántos años lleva en antena Los Bárbaros? Su prólogo y su pues versión actual. Empezaron, yo creo que fue por 2005 y aproximadamente por 2010 ya se fusionaron con 5 puntos en la cabeza y hice un proceso de fusión que se trataba de sumar fuerzas y se juntaron carencias, ¿eh? Qué bonita es la vida, ¿eh? Qué bonita es la radio. Cuánta miseria hay, ¿eh? En la radio, caballero. Antes de que la transformación definitiva tenga lugar, al menos de momento, son las 7 y 27 minutos de la tarde. Nunca decimos la hora, pero hoy la vamos a decir. Claro que sí. Para que se vea que hacemos este programa como hay que hacerlo. En directo. Vamos con más música, por favor. Pues vamos con más música. Mira, quiero que me pongas... el tema concretamente 3, número 3. Con esto conocí yo lo que era el hardcore, el ruidaco. No voy a decir cuál es, a ver si lo adivinan nuestros oyentes. Ratos de Porao, así se llama la banda que nos ha traído nuestro invitado, que no tiene nombre, lo que sí lo tiene es la canción, que se llama Base Virar, y vienen de Brasil. Sí, sí, cuéntenos. Brasileños. Ratos de Porao es un grupazo donde los haya, que empezaron en el 81 con un LP y en cassette que se llamaba Crucificados pelo Sistema, y hacían punk del de, pues eso, 77, 80. Luego se pasaron al thrash metal en la onda Sepultura, hicieron ahí varios discos como Brasil, Anarcofobia, que fueron así más o menos conocidillos. Y luego se volvieron a pasar al punk y al hardcore, pero ya de griterío y de caña, con Carnicería Tropical o Guerra Civil Caníbal, Onisciente Colectivo. Ahora están en esta línea. Para mí ha sido un grupazo de siempre. Este álbum, recuerdo, el disco se llama Carnicería Tropical, me lo pasó un colega y lo puse, y para mí fue una patada en la cara. Me llevó a, yo qué sé, me entró, me cogió por dentro, y no sé si hay mucha gente que le gusta Los Ratos de Porra. Yo creo que sí, son muy conocidos y mucha gente metalera les gusta, y gente del punk también les gusta, son una especie de nexo de unión. Aquí por aquí han tocado en centros sociales desde hace tiempo, en 2004 creo yo en el Patti Blau, fue de las últimas veces, aunque hubo otro sitio que tocaron también en 2006 o así. Estaba pensando en lo etéreo, bueno, más que etéreo, lo heterogéneo que te está quedando el programa a nivel musical. Tráenos, no lo sabes tú bien. Tráenos más cosas y luego hablamos más, que sé que te gusta mucho hablar, sí. A mí también, aunque no tanto, pero vamos a escuchar más música, que este programa es de música. Pues mira, hablando ya de las heterogeneidades, quiero que me pongas un tema así un poco más diferente. Mira, sí. Es que si no, no lo voy a poner. Voy a poner otro, pero este ya ha sonado menos. Iba a poner un tema de otro grupo que me marcó mucho, que se llama Habeas Corpus, pero voy a poner otro que no te voy a decir cuál es. Quiero que me pongas el tema 2. Me encanta que me sorprenda usted, siempre lo hace. Adelante con ello. Vamos ahí. Thank you. Muy bien, muy bonito Peneu, este Peneu, dúo sí. francés del que hemos hablado hace un rato. De la Francia francesa. En su programa suena mucha música francesa. Sí, es que tenemos una cuota de contratiempo francés, pero eso díganselo a la otra parte contratante. Yo no tengo nada que ver en ese asunto. No pasa nada, es maravilloso que haya, bueno, la escena en Francia, que es floreciente desde hace muchos años, también desconocida para, bueno, por supuesto, el gran público, no tampoco lo buscan. Hay bandas increíbles que hemos tenido la suerte de conocer y de las que ya hemos hablado más en vuestro programa que en La Peladilla, por supuesto, porque lleváis muchísimo más tiempo poniendo bandazas francesas. Sí, solo tuvimos una queja, de hecho, por la cuota de contratiempo francés. Lo sé, sí, la escuché. De un tipo de estos que hacen playback, que le mandamos un abrazo grandísimo desde aquí. Ese sí que podemos decir su nombre, ese es el grandísimo y enorme y desmesuradamente hermoso Jordi Tost. El mismo que viste y calza, sí. Qué gran persona, qué gran artista, diga usted lo que diga. Vamos con otra canción, por favor. Sí, con otra. Uf, pues esto ya entramos en temas ya que tocamos ya el corazón y la fibra de esta persona que os habla ahora mismo. Este sí que lo voy a decir. Este tema es de un grupo que para mí me parece uno de los grupos más grandes que ha habido nunca, que se llaman Think. Son de Madrid. Quería haber puesto otra canción que se llama Locura, que tiene un poco que ver ahora mismo con mi situación mental, ¿eh? Y que al final me he confundido y he traído este que también está muy bien, que es una versión de un grupo que creo que se llama Mob 47, se llama Lidia, y sé que en Peladilla no se pueden dedicar canciones, pero yo lo voy a hacer porque hombre, me claro, da igual. Tú eres el invitado y puedes hacer lo que quieras, el que no la dedica soy yo, claro. Efectivamente, pues mira, yo quiero dedicar esta canción a una señorita que se llama Esther, que es muy fan de este grupo como yo, y a un caballero que se llama Calvin, que también es muy fan, y para ellos dos va con todo mi corazón, with all my heart. Cuéntenos esa canción que acaba de dedicar. ¡Buah! Think. Pues, madre mía. Muchas telas. Es que es un grupo que, no sé, es un grupo de hardcore melódico, que también a mí pues siempre me ha gustado mucho el hardcore, y más que canten mujeres, no sé por qué, pero siempre me ha gustado así. Y bueno, que también me gustan otros tipos de hardcore, pero bueno, este grupo me tocó y me costó mucho tiempo verlos porque no iban por Salamanca, pues yo en Madrid tampoco iba, y los vi por primera vez aquí, y bueno, y el día siguiente tocaban en otro sitio y fui también. O sea, imagínate mi fanatismo, ¿no? Súper fan, y son súper majos, los hemos entrevistado varias veces y son un amor de personas, y aparte son muy buenos, a mí me parecen la hostia, y las letras están muy bien porque hablan mucho de... Son muy personales, y pero de cosas que le afecta a todo el mundo, muchas de ellas, y están muy bien. Desde aquí yo les mando un abrazo a los cuatro, a ver si me acuerdo de todo, a Goyo, a Dani, a Carola y a Dulce, que se llaman. Que así sea y que lo reciban. Eso espero. Claro que sí. Eso espero. Y vamos a seguir oyendo música que tiene que ver con letrazas. Sí, porque esto sí que ya es una de mis debilidades ya totales. Mucha gente que lo escuche va a saber quién son, así que no lo voy a decir. Reconocer su afición a destruir. Pues Jesús, María y José, parafraseándole a usted, navegabilidad de picore. Ahí está, cuarta de que dimos la expresión. Papi, qué rico, por Dios, qué conciertazo, ¿eh? Es que, claro, a nuestra audiencia no lo sabe, algunos sí, pero estuvimos viendo a esta bandaza este viernes pasado en la Sala Rebato en Zaragoza. Era picore y era el lugar. Hay unos pocos lugares en esta península que ver a un grupo que te chifla y que te en sí misma casi siempre o siempre... Sí. Es algo inenarrable y Arrebato es una de ellas y para allá nos fuimos, el invitado Alfredo Santaelena y un servidor. Ah, ya has dicho mi nombre ya. Ya lo dije. Y bueno, pues disfrutamos de un concierto increíble. Fue, le precedieron en el escenario el brindador, que son tres picore, acompañando al gran Eric Goyeneche. Bueno, ese es su nombre real, su nombre artístico es El Brindador y también dio un concierto muy bonito. Fue un doble programa excelente. La verdad que sí, sí, ¿eh? Mira que yo no soy de grupos así poperos, pero me tocó bien dentro El Brindador, he de decirlo. La verdad, ya se lo dije cara a cara, la verdad que le gustó mucho. Pero bueno, luego picore, que sentimos adoración y es que encima sonó el concierto, sonó brutal, sonó sí, impresionante. Sí, sí, sí. Yo disfruté como un enano. Fue eso sí que fue una píldora comprimida de picorismo, como decimos, en el lugar adecuado, en su casa, sí. En el gran Arrebato. La verdad que sí, caballero, la verdad que sí. Sí, nos estamos emocionando y todo, vamos a seguir escuchando música, si le parece bien, que nos quedan como 12 minutos de programa. Pues mira, pues ya que estamos, vamos a por otro de los grupos que a mí también me marcó mucho y no pude ver porque son de Allende los Mares. Entonces yo que soy de Salamanca, un hombre de provincia ahí de secano, pues tú dirás, pues no me daba a mí la vida para verlos y tampoco se acercaba mucho por donde yo estaba ni tenía yo perras para poder moverme, así que madre mía, se juntaba el hambre con las ganas de comer. Así que mira, me quiero que me pongas el tema nuevo, no sé si quieres que lo diga o no. ¿El nuevo o el 9? El 9, así dicen en el Zurguel. Puedes hacer lo que quieras, decirlo o no. Pues mira, vamos a decir que se llama Viva. ¿Cómo se nos han movido las caderas? ¡Guau! ¡Madre de Dios! ¿Cómo se nos movieron? Lo sentimos, queridos oyentes, por estar hablando de nuestro viaje, pero es que de repente ha salido y después del Arrebato, la noche después... Sí, señor. La noche del sábado nos fuimos a ver más conciertos a un lugar que yo no conocía, no sé si tú lo conocías. Yo de nombre sí, el Centro Social CSO sí. Quique Mur. Pero no habíamos estado nunca. No, ahí en la antigua cárcel de Torrero. Sí, señor, y ahí pues estuvimos en un sitio fantástico donde hay, bueno, había muchísima gente disfrutando de bandas bastante jóvenes que sí. Estaban allí dándolo todo. Punks. una ocupa maravillosa. Sí, sí. Donde hay una emisora de radio, ajá, que redifunde uno de tus programas. Efectivamente, Radio Chabolo, que está allí en la cárcel de Torrero, y sí, allí conocimos a algún chiquillo, un chaval muy majo, nos estuvo enseñando, y sí, conoció el programa. Además, nos habían remitido a nosotros sin que lo supiéramos. Nos habéis un compañero. Ya lo sabéis, ya lo sabéis. Si vivís en Zaragoza, podéis ir allí, disfrutar de conciertos por un precio muy asequible, nos costó 3 euros. Sí, señor. Y beber una cerveza también bastante barata y muy buena, que sí, no era de ninguna marca porque la habían hecho ellos. No, sí, había a Ineto, creo que se llamaba, pero no sé si la habían hecho, ¿no? Ese nombre la habían puesto. Yo ni siquiera vi la marca. Yo invitado. Sí, a Ineto, estaba muy, muy rica, la verdad, y tenías otras opciones también de birra y bocadillos veganos, estaban buenos también. Y bueno, el sitio en sí... A usted es que le gusta mucho el tofu. A mí el tofu y el seitán es algo que me vuelve loco, me apasiona, madre mía. Me he comido unos callos de tofu antes de venir que bueno, me han sentado de maravilla. No he sudado luego la cuesta. Revolucionario también en la cocina. También cocina, nuestro invitado cocina muy bien. Hace poco pudimos degustar una paella, precisamente el día que Picore tocaron aquí muy cerquita, en el casal de donde hacemos el es programa, verdad, en el casal de Roquetas. Es verdad. Y bueno, y además innova y usted crea una verdadera delicatessen que son los callos de tofu y que... Y que yo los he probado y que son una verdadera maravilla. Madre mía, sí, el día que los prueben los compañeros veganos de Radio Bronca, vamos, van a flipar ahí con su palillo entre los dientes y su boina. Eso va a ser maravillosísimo. Y sus ratas ahí saliendo de la boina, con su callá. Y la cuerda atándole el pantalón. Yo ya estoy viendo la imagen. Si te sigo hablando, porque como te veo a ti, sí, yo no puedo hablar mucho, ¿no? Hoy no es día para hablar. Tenemos aquí a un hombre que, porque usted es un hombre, que nos hace reír muchísimo desde su programa, que comparte con otro hombre y con otros que aparecen ahí, maravillosos seres humanos. Pues sí, de vez en cuando, por ahí. Nos queda poquísimo, invitado. Nos queda poquísimo. ¿Que esto se refiere usted a que tenemos que hacer el último tema? Claro, a conducir, a llevar a nuestros oyentes a concluir este viaje musical con el último o con el penúltimo. Pues, mira, vamos a hacer que sea el penúltimo, así ponemos una que es cortica. Perfecto. Que, mira, esto, hablando ya que hemos hablado de Zaragoza y de este tipo de cosas, uno de los grupos que me han gustado mucho es de allí, así que dele caña. Perdón, que no lo he dicho, claro. Es que hoy soy me idiota. Tienes que decir el número. Es el número 14, claro, soy un poco monger. Pues sí, número 14. Dale ahí, candela fina. Buah, esto es un temón. Esto es un temón. Hoy la primera vez que entro en peladilla. Nos ha pillado bailando. Por eso ha entrado. Está usted no en su casa, estoy yo en la suya. Bueno, hombre, ya será menos. Es como es. Madre mía, pues sí, vaya temazo este. Este era el corazón del sapo, grupo mitiquí. muchísimo que no le gustaba al cantante de Picor, que yo no me lo puedo de creer, que dice que no, que él máximo respeto y que son tremendos y que tal y cual, pero que a él personalmente no le gustaba. Digo, vaya tú. Pues claro, fíjate. El señor Daniel Jiménez, como te pasa a ti, como me pasa a mí y a todos los mortales, pues en Casa del Herrero, que nos gustan más que otra. Cuchara de palo. Pero como eres de estar aquí diciéndole a los oyentes las cosas que te dicen en confidencia el señor Daniel. Hombre, porque a mí es que me da un poco igual las confidencias y de todo, pero no, me pareció curioso porque, claro, es un grupo que está también muy mitificado por un montón de gente y que porque las letras están muy bien y no, y él a nivel letrístico le molaba mucho y tal, pero bueno, que es simplemente era un nivel musical, que ese tipo de música pues no nunca le hizo tilín, que es que tan, vamos, es que es normal y corriente. A mí me pasa con muchas músicas que me trae mi compañero de programa que me parecen una mierda pincha en un palo, la verdad, pero y yo se lo digo en antena además, pero bueno, que cada uno tiene sus gustos y cada uno en su casa y seitan en la de todos, ¿eh? Que así sea. Claro que sí. Que así sea. Vamos con otra canción antes de despedirte, por favor. Antes de despedirme, ¿esta ya será la requete última o porque no? Porque hoy me da la sensación de que hemos oído menos canciones que en ninguna otra peladilla, aunque eso no tenga ninguna importancia. Hombre, porque hemos rajado, pero es que también cuando hay entrevista hay que rajar, digo yo, ¿no? Para eso te he traído. ¿Me dices? Claro que sí. Claro. Mira, pues quiero que me pongas, así me da tiempo a poner otra, porque esta también es cortica, el número 4, el 4. Vamos... Vamos con ella, el viaje es largo porque veníamos de la 15. Sí, majo, sí. Nos acaba de confesar nuestro invitado, adorado invitado, Alfredo Santaelena, que esta peladilla, lo que, bueno, el leitmotiv que has buscado para hacer esta sesión, que ha sido maravillosa y que se nos ha pasado muy rápido, pues era precisamente tu vida. Sí, es un poco, no cronológicamente las canciones, porque tendríamos sino que poner aquí a Picore la última, pero sí que son canciones de grupos, de discos que me han marcado mucho, uh-huh. Me han marcado mucho, faltaría alguno todavía, Los Indios, que fue el primer grupo así como que... Digamos en tu última, en tus últimos 10 años o bien desde chaval, desde adolescente. Sí, podríamos decir que en mis últimos 10 años, yo de adolescente, que va, yo era de Nirvana y de los Smashing Pumpkins y luego Metallica y los Suaves y los Descondos, pero yo no los pienso poner aquí. Eso ya tiene sitio para ponerlos. Exactamente, eso suena a lo mejor en 5.593 emisoras. Sí, bueno, los Descondos no tanto, cada pero día, sí. Pero sí, a los Descondos no pienso ponerlo, vamos. Pues... Sí, es un poco un recorrido así de cosillas así por mi vida musical. Porque también eres músico, aunque no lo hayas dicho, lo digo yo, y tocas el violín, y yo todavía no te he visto tocar, pero yo sé que lo tocas de verdad, y muy pronto te voy a ver. Pues parece ser que sí, majo, sí. Muy pronto te voy a ver, ya contarás si te apetece en decir tu programa. Por antena que toco el violín, esto es lo peor que ha pasado en la vida, Eliezer, madre de Dios. Bueno, que va a ser ya mi último tema este, ¿o no? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues mira, nos quedan... Sí, es el último tema, sí. Pues mira, este tema es un palo diferente. ¿Luego hacemos despedida o no hacemos despedida? ¿No? Nos vamos ya. ¿Nos vamos ya? Nos vamos ya. Nos vamos sí. ya. Oy, que rápido se me de ha hecho, pasado. Es que van a entrar Chanquete. Están ya aquí subiéndose por las la paredes, ventana, claro. Madre del amor hermoso. Claro. Mira Chanquete. ¿Lo ves? I can see him. Ya vamos. Sí, tranquilo, tranquilo, Chanquete. Don't worry, baby. Dile al Paloma que se prepare ahí las cosas, ¿eh? Que ya ahora le toca. Así no le gritan luego.